tiene. No quiero que me llenen la cabeza con mierda. No quiero que me digan lo que debo pensar. necesito que todo se calme un poco. Hay temitas por solucionar, cositas que quiero tratar. Me estoy convirtiendo en un paranoico profesional. Hace rato que... Hola, hola. ¿Ahí estoy saliendo? Sí, buenas noches. Estoy perdiendo el aire. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Estamos de vuelta con el fantasma de Lucho. Vamos, está presente ahora. Negrín, qué alegría estoy verte. Estoy acá, estoy acá. ¿Viste? Me he corrido para este lado. Sí, para verme bien. Sí, estamos todos de negro con tratar de conquistar al mundo. Es verdad, el verdad, Fecu, Lucho y quien les habla, Robert, de otro tamaño. Falta que venga nomás con la remera negra. Muy buenas noches a la gente. Está en camino, Doris, está llegando. Buenísimo. Va a 4 kilómetros por hora el colectivo, por eso. Porque a veces algunos colectiveros están atrasados y bueno, a él le tocó uno que va bastante adelantado, entonces va haciendo tiempo, ¿no? Claro, también puede ser. La primera vez que, ¿no? Seguramente vos estarías muy relajado y digo, flaco, acelerá. A esta hora vienen relajados los colectivos. Sí. Vienen tranquilos. ¿Será que no tienen supervisores? Yo siempre me los crucé a los supervisores a la noche. A mí, yo cuando me tomo el colectivo tarde también viene despacio. Debo ir adelantado entonces ahora. ¿Cómo andas, Luchito? Todo bien, todo tranquilo. Qué alegría tenerte acá. ¿Sí? ¿En serio? Bueno, me alegra mucho que estén contentos con mi presencia, che. Yo cuando lo vi entrar dije, viste, golpean la puerta, abren él, y yo pensé que ¿es Robert o Darius? Y era Luchi. Te sorprendí, loco. Ya digo. Qué sorpresa, ¿no? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Acá andamos, Nos estuve escuchando igual todos los programas, ¿eh? Sí, sabemos. El primero que no me hice presente después de que había venido... escuché que no teníamos un nuevo oyente, que era Carlitos Martínez, así que me puse muy contento. Tal vez esté escuchando, ¿eh? Sí, así le mandamos un saludo a Carlitos Martínez, entonces. ojalá que venga un día, ¿no? Está vivo, loco. Está vivo, vamos. Yo le comentaba a ustedes en ese momento que me había ido hasta su supuesto lugar de trabajo a preguntar por él. Claro. Porque me había quedado la duda, porque cierta persona me había comentado... Sí. Me acuerdo el rumor ese. Sí, me acuerdo. Por suerte está vivo. Fui y pregunté a una de las cajeras del lugar donde trabajaba y me dijo, sí, ya renunció, se fue a trabajar a otro lado. Ah, bueno, y que yo, entonces está, Carlito de Martín está ahí. Así que bueno, contento de que esté Lucho, contento de estar acá. Buenas noches a la audiencia, ya dije. Recién venía mensajeando con un amigo, me dice, loco, háganme reír hoy, háganme reír, que venía medio pachucho, necesito un par de meses más de vida. ¿Qué le pasa? Así que, no sé, unas anginas, bueno, lo que fuere. Yo vengo así también. ¿Vos también, el Fecu? Vengo de... recuperado, pero sabiendo que puede morir en cualquier momento. Sí, no, yo... Tengo un llamado. Saludos. A ver, bueno, atiendo acá. Dale. ¿Un llamado en vivo? Bueno, dale, atendete. A ver si lo puedo poner en el altavoz. Hola. ¿Qué pasa, Roberto? Estoy acá afuera, boludo. Mira, tenemos una gente afuera. Bueno, bueno. ¿Y entra? Golpea nomás. ¿Qué golpee? A ver, pero que siga hasta el sitio. ¿Qué dice? No sé qué dice. Bueno. ¿Está o no está? No sé, bueno, ahora nos fijaremos. Seguramente después golpeará la puerta acá en el programa. El mejor programa los miércoles a las 22 horas por FM Moreno. Exactamente. El mejor programa, por supuesto. Claro, el mejor programa todos los miércoles a las 22 en FM Moreno. Y sí, no queda otra. No queda otra. Que nos vengan a decir, no, flaco, están equivocados. Vecina, mira la hora, papá. Escúchame, venía entonces hablando de eso, de en cuanto al hacerlo divertir a la gente. Ah, sí. Y a la risa, venía, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para reír? Y ahí me acordé, si se rieron en momentos que no tenían que reírse, o se acuerdan de tentadas. Sí. De... Me pasó en estos días. Bueno. ¿Qué te pasó, el Fecu? Uy, ¿qué hiciste, Fecu? ¿Qué fue, tentada o fue que no tenías que reírte en ese momento? Así te conoces, así, mirá. La risa aguantada sería esa. Situación, estoy yo con otro varón, digamos, y una chica que apenas la conocemos, de hola, ¿cómo andás? Viene, me saluda a mí primero, hola. Cuando le va a dar el beso al otro pibe, hace como mucho ruido, exageradamente. Sí. No sé si lo hizo a propósito porque le gusta el pibe o no sé por qué. Pero la cosa es que yo la veo, viste, que apenas la conocemos de hola, saludó prácticamente por compromiso. Y encima que ya sabemos que es media corta así, arisca. ¿Viste? No aguanté la risa. Sí. No aguanté la risa, yo recuerdo. ¿Y la piba qué dijo? Está bien, pero igual no llegaste a tentarte del todo. No, no me tenté, pero se fue la piel y después me cagaba de risa. Pero en el momento la aguanté. Está bien. Y risa así de... Vos Lucho, sos de en un momento... Yo cuando me tiento no puedo parar a veces. Yo sí, no paro, me he tentado. Pero no muchas, no pero me tenté. Cuando... Sí, me tenté, pero muy pocas. Yo sí. ¿Sabés lo que me pasó? Que me tenté. Y cuando después me acordé en el momento, te vas acordando y te vuelve a causar gracia. Pero después... Sí. Te pones a pensar en eso y no te causa gracia. No, a mí me causa... Viste que a veces te empezás a reír de una situación. Yo tengo una muy, que me sigo riendo. En un momento estaba hablando, no sé, entre amigos de la pelea, qué sé yo. No, si agarro este lo mato. Sí. Viste que siempre cuando hablan sobre peleas... No, loco, este le tengo una bronca, donde lo agarre lo mato. Pero siempre yo me puse a pensar y a notar que siempre lo mato al otro. Nunca, no, bueno, nos vamos a fajar, va a estar peleado. Bueno, le voy a intentar pegar, pero me va a ganar. Pero lo mato. Nunca, bueno, podemos empatar. Hay que ver si le mata. Bueno, que se la agarra primero. Entonces, me agarró una tentación de risa. Y cada vez que alguien dice, ah, si lo agarro, lo mato, me recuerdo aquella situación y me río. Esa es una de las tentadas. Hace poco me pasó también una tentada que era una cosa que no me creían. ¿Sabes lo que me pasó? Te paso. Fui a un restaurante hace unas semanas, ¿no? Sí. O hace un tiempo. Es lo mismo. Si digo que fue ayer o si fue hace un año, la historia vale igual, ¿no? Es igual. Bueno, estaba en el restaurante, voy al baño. Estaba con otras personas. Voy al baño y veo que delante mío entra una mina. Una mujer al baño, de hombre. Digo, yo estoy bien acá. Si este es el de hombre, miro otra vez el dibujito. Sí, era un caballero. Entro al baño y en el medio, y veo que la mina como que entra al a lo que es el inodoro, no a los mejitorios, que tiene puertita. No, para no hacer la fila del baño de mujeres, siempre hay fila. Debe ser, no sé, pero no había fila en este momento. Entonces, y había otro chabón adentro del baño, en los mejitorios. Un tipo, un Paolo el rockero. Sí. Bueno. Dijo, qué raro, entonces me hice el boludo, me fui a lavar las manos, hice que tosía, alargué la situación porque quería ver qué onda, qué pasaba. Y alargaba y la mina no salía, dije, no, esto está en complot. Y entonces en un momento hago como que me voy a ir, pero doy un medio giro. Y veo que se escucha la puerta y que el flaco le hace, hago el gesto, le hace el no con la cabeza... Y sigue en el mejitorio. Entonces dije, no, esto están haciendo algo. Y me quedé. Y el chabón en un momento se me acerca. Y dice, muchacho, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Porque yo decía que esto sí, algo tenía que hacer. Decime, yo primero, si fuera este loquito, si va a pasar algo, según no sé qué es lo que iba a pasar. No sé, hasta ahí no sabía qué era lo que iba a pasar. Claro, yo me meto igual, ya fue. Si quiero, vas a decir un encontronazo, abro la puerta y me meto. O te digo, taco, te falta mucho porque te falta una piba. Bueno, no sé, entonces agarré una vuelta más. Tanto misterio. Y en un momento digo, iba a tocarle la puerta del baño porque... Solamente para incomodar la situación, me gustaba incomodar el momento. Y digo, yo toco acá el baño. Y no me dio, bueno, me fui. Salí del baño y le comenté a las personas que estaba, che, pasó tal y tal. Y no me creían, viste. No, mentira. Loco, es verdad, bueno. Pero pasó alrededor de 20 minutos y media hora y no salía. Y me dice, estás mintiendo. Y toda la gente entraba y salía del baño como si nada. Y dice, no, estás mintiendo, loco, no estoy mintiendo. Vamos al baño. No, no voy a ir al baño. Anda al baño y fíjate. No, y no quería ir la otra persona. Y claro, yo me empecé a reír porque veía que no me creía lo que estaba diciendo. Como el cuento de Juanito y el Lobo. Sí. Ay, y una tentada. Y después finalmente sí, pero fue verdad. Quiero decir que fue verdad. Y salieron como a la hora. Me quedé una hora, ya me tenía que ir ya. Cuando fui al baño la primera vez ya me estaba por irme. Ya había terminado de comer, estaba haciendo la digestión. Y me quedé como una hora casi esperando que salgan. Situaciones incómodas esas. Vamos con los números para mensaje de texto. Sí, señor. 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Pueden mandar mensaje de texto, si no pueden llamar, ¿a qué número? Pueden llamar al 466-6559, 466-6559 y charlan un ratito con nosotros. Exactamente, también pueden mandar mensajes a mi número de teléfono, los que lo tengan, como siempre lo hacen. Estamos en Tratar de Conquistar el Mundo. ¿Nos pueden encontrar por dónde también? Nos pueden encontrar a través de Facebook. Entran a Tratar de Conquistar. Ese es de nuevo, ¿no? O es lo mismo. Sale igual. Tratar de Conquistar al Mundo. Y ahí va a salir, obviamente, el Facebook del programa. Nos pueden escribir sus comentarios en vivo y en directo. Acá el Facebook ya está todo, tiene todo listo para empezar a responder lo que quieren escribirnos a través del muro. ¿Qué te estás riendo? ¿Qué te un mensaje. A ver, lee vos primero. Uno que dice... El mejor es el mejor, estoy preguntando por el programa. Y es el más machista. Uy, toqué cualquier número. Se le fue el mensaje. Se me fue el mensaje. Eso por verlo desde acá. ¿A qué número llegó? Es el mejor y es el más machista y sexista de FM Moreno, pregunta. ¿Es el más sexista? No sé. No. Los de la neurona son bastante sexistas. Vamos a tirarle mierda a alguno. Escucha. Muy buena tu. Historia. Darío vino con remera negra y hay chicharra. ¡Vamos! Hola a todos. Ahí te escuchamos. Remera Daisy DC para Darío. Estamos todos de negro, Darío, hoy. La pega, bien. Estaba comiendo en el trabajo con un amigo y se me ocurrió preguntarle: ¿cómo era la del elefante? Es un mensajito este, muchachos, ¿eh? ¿Sigo? Sí. ¿Cómo era la del elefante? Había una tele y no da. Escuchate esto, loco, increíble. No da que ponen Discovery y un elefante la peló. Y sacó terrible trompa. Yo con mi amigo Meta carcajada mientras todo el comedor nos miraba. Qué buen momento. Claro, ¿estás jodiendo con tu amigo? Sí, como el elefante, no sé. Justo te ponen Discovery. Qué buen momento ese, ¿no? La carcajada. Cómo me gusta, a mí me encanta. La casualidad. Sí. ¿Vos sos de Rita Carcajada, Arius? ¿Sí? Cuando es una tentada, si no lo puedo contener. Yo cuando me duele mucho ya me empiezo a doler atrás de las orejas. Sí. Ah, y la mandíbula. Pero... qué lindo que toda la panza, no, que tenés no que tirarte al piso. Miche, no me sale carcajada. No me sale la carcajada. A mí antes no me salía, ahora sí. Aparte es muy. ¿Viste cuando sentís que ya te burlan de vos? Sí. Así, es esa carcajada muy burlona. Yo me río. Donde fuera me tengo que reír. Vamos, dale. Vamos un tema, vamos con Inocente Calavera y después seguimos con más. Tratar de conquistar el mundo.

Talar. Claro, Talar. Divertir, es lo mismo. No te pregunto porque no sé. Che, estamos los cuatro acá, loco. ¿Qué? No, después de ese calor. Apoyá tu mano. Hay calor humano. Yo te siento re caliente. Vos estás re fresquito. No, Lucho, pero estás porque... caliente. Ah, bueno. Entonces, ¿qué decir? Yo no quiero agregar nada, por la duda. Así que aquí estamos en tratar de conquistar al mundo. Recordando que hoy van a venir los chicos de juguetes. Claro. Lamentablemente hay líos con los trenes. Sí, hubo problemas. Están parados. Hubo un conflicto donde hubo un muerto, si no me equivoco. Así sí, terrible. Está muy complicado el asunto y se suspendieron los trenes. Quedaron varados a mitad de camino. Claro, porque son de zona sur y fíjate que el tren, el servicio de trenes, creo que el único, por lo menos el que yo vi que estaba suspendido era de Constitución. No sé si el de Once también no, lo suspendió. El de Sarmiento estaba andando con muy poca frecuencia y a partir de las 10 moría. Ok, entonces bueno, lamentablemente los chicos no pudieron acercarse en el día de hoy. Así que vamos a ver cuándo vamos a arreglar de vuelta eso. Recordemos, hoy es 20. Hace 24 años, ¿hace cuánto debutaba Maradona, Lucho? ¿Cuántos años? Hace... en el 77 tiene que haber debutado. 76. Debutó a los 16. Ah, en el 77 fue goleador y toda la 80, historia. 34 años. ¿Sabes qué? ¿En qué fue? ¿En cancha de Argentinos? ¿Cuánta gente entra en cancha de Argentinos? ¿En la vieja cancha de Argentinos? No sé. ¿25.000? No. ¿30.000 personas? Bueno, ahora tampoco. Hoy en día creo que hay un millón de personas que dice que estuvieron ese día. ¿Viste? Es así. ¡Tuvo todo el mundo! Como si fuera algo... Bueno, es algo importante, ¿no? Pero... Hoy pensaba eso. ¿Es importante en realidad o no? A mí hubiera estado presente en el... Pero todavía no era conocido como... No, pero igual, no importa. O sea, el día que debutó Maradona en primera, vos estuviste en la cancha. Es como decir. Pelé debutó con un pibe. Escúchame, es importante, me parece, o es trascendente por lo menos. Es como decir, no, yo estuve en el último recital de los Beatles. Con él. Yo estuve en el último recital de AC/DC en Argentina. Yo estuve en el último tratar de conquistar al mundo. Y estuve en el último recital de Metallica en Argentina. Ah, pero no cuenta eso, no vale. Sí, ¿por qué no cuenta? Pero no. ACDC no viene más. No sé. ACDC no viene más. No sé. Bueno, pero para mí es trascendente. Yo no estuve en el último recital de ACDC. Claro, eso es terrible. Es trascendente que no haya estado. La no estadística es esa. Sí, sí. Ay, metete, no. Acá. Bueno, seguimos. ¿Seguimos con qué? Con los números de teléfono. 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Esta es una opción, si no la otra. 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También pueden llamar y salir al aire. ¿Qué número? Sí, señor, al 466-6559. 466-6559. Le digo a Tofi, que me estuvo llamando, si está escuchando, que me diga dónde está, porque salí a buscarlo y no lo encontré. Si está, que me mande un mensajito, que llame de vuelta. Así que si estás escuchando, mono, avísame. Quería. Che, hablando así de estadísticas, digamos, ahora este lunes se cumplen los 146 años de Moreno. ¿Quién estuvo? ¿El lunes? ¿Y quién estuvo? Ya no creo que haya nadie, ¿no? Ah, bueno, entonces... no hay gente trascendental en ese tema. A ver, ¿quién va primero? No, bueno, ¿dónde dice primero? ¿Qué es eso? Pecu primero, segundo... Desastre. ¿Qué vas, último vos? No sé. Estamos si hablando de grande de T. Ah, hiciste, es un barrio. Igual yo hice 79. Y vos hiciste 80, así que. Pero yo no. Igual ni armamos ningún. Estamos hablando de grande T, hombre. Sí. Sí. Igual no entra nudo. Creo que hice como 5 fechas, 40 puntos. Entre 40 y 45. Las primeras dos. La primera hice muy buen puntaje. La segunda y la tercera fue horrible para mí. Estaba viendo que tengo yo siempre todas, un jugador siempre que no hice el mismo puntaje. Cero. Claro, pero me mantengo, ¿viste? Bien. Me mantengo bien. O sea, mirá lo que es este nivel. Claro, baja, sube. Va muy bajo, arriba. Baja, acá. Vos estás siempre en línea. Yo estoy siempre en línea. Como sin vida. Sí, claro. Sí. Me mantengo, soy un jugador promedio. Así es. Bueno, chicos. No entiendo qué es lo que quiere buscar Robert, pero bueno. No, ya nos va a decir en el corte. En el corte nos va a estar contando qué es lo que está buscando. Me acerco más. Ahí está. Nos estamos acomodando. Sí, estábamos acomodando los micrófonos. Habíamos perdido la costumbre de usar los cuatro micrófonos. Sí, parece, ¿no? Sí, es por eso, es por eso. Y bueno, a mí me tocó a mí usar el ambiental. Exactamente. Pero se te escucha bien ahora, ¿eh? No, pero... Lo que pasa es que la comodidad es el tema. Ah, claro. Porque no, es como que te tapa la cara. Pero es ambiental. Sí, ah, sí, claro. Sí, claro. Cuéntelo más para el costadito. Lo que pasa es que te peguen, mirá, un cachete. Yo estaba hablando de costado y Mariano me hace señal que me acerque más. O sea que... Claro, y si lo pone para el otro lado, lo mira Mariano. Porque no lo puede ver a nosotros, porque está hablando así de frente. Así. No. Así. Ahí. Así. Más o menos. Más o menos, querido, más o menos. Bueno, bueno, no importa. Ahora lo voy a encontrar. A ver, sí. Está bien, dejá nomás. Bueno, sí, no sé cuál es lo... La computadora quiere demostrar que... ¿Qué quiere demostrar, flaco? Nada, nada, nada, sí, vos seguís, vos seguís. Vamos a un tema y después arrancamos con tratar de conquistar el mundo. Dale, dale, sí. Vamos. Después del grandete. Otra vez y otra vez. salí. Ah, volvimos al aire. ¿Salió? Sí, sí, sí, salimos al aire. Iba a decir, pero viste como que no me escuché en el retorno, entonces no sabía qué hay. En qué andábamos. Así que, bueno, sigue tratando de conquistar el mundo. Sí, acá. El mejor programa, miércoles 22 horas por la 90.1 FM Moreno. Tenemos un llamado al aire. Hola. ¿Con quién estamos hablando? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Mickey Mouse? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Lo sacaste, lo sacaste. Sí, pero como que entró muy así, muy tranqui. Bien, Mickey Mouse, ¿cómo andás vos? Ahí estamos, cansado. ¿Cansado? ¿Cansado de qué? ¿Qué anduviste haciendo, Mickey Mouse? Hoy andé por muchos lugares, hoy anduve. ¿Qué anduviste haciendo por muchos lugares? Haciendo sectores políticos. Mirá vos. Bien. Está incursionando en la política. ¿Anduviste en las marchas que hubo hoy por Capital? Nada, CGT solamente para diarieros, canillitas. Acuérdense que te apoyamos el día del canillita, no comprar diario. Ese día no se vende diario, no se compra, no se lee, dice. Escuchame, ¿qué tuviste en los líos vos también o no? Nada, que ver, con la negra eso no, el quebracho no. ¿Y vos qué, pero tenés alguna ideología política, algo? ¿Hiciste algún fuiste por algo de eso o no? Fui por la ley nuestra nomás, la ley del canillita. ¿Qué, cuál es la ley del canillita? Que nos devuelvan el 20% que nos robaron en los 90. ¿Cómo es? ¿Vos tenés idea de cómo es? ¿Querés contarnos? No, es un 20% que nos han robado todos juntos. Es un 20%, pero... vos sabés que el 20% que le robaron y lo tienen que devolver. ¿Qué sería, el 20% en los 90 o el 20% ahora? Porque hay una diferencia de plata. Claro, el hay un... En los años 90 que nos han robado a nosotros. O sea que ahora se fue el 20% al 300%. Sí, sería mucha más plata. Sí, sí. Igual tengamos en cuenta que los sueldos subieron a la mitad o al doble, pero bueno, los precios subieron como 10 veces más. Sí, obvio. No se nota la diferencia. Que los precios están más caros de lo que te aumenta el sueldo. Claro, por más que te suban... Claro. Vos pensás esto, si a ustedes le suben el 20%, a nosotros el tomate se nos vaya a 15 pesos el kilo. Sí, obvio. Claro, entonces, ¿qué hacemos? ¿Te subimos el precio o dejamos el tomate a 10 pesos el kilo? Nah, el precio va a ser lo mismo, así que nosotros nos dan un poco más en las ganancias, nada más. Claro, el porcentaje sobre la ganancia en cada diario. Claro. Eso es lo que están pidiendo. Eso porque mucho papel prensa se lleva. ¿Está a favor o en contra del gobierno usted, Mickey Mouse? ¿Del gobierno? ¿Cómo? No escucho la radio, no, recién me prendí y llamé nada más. Ah, está bien. ¿Y pero está a favor del gobierno o no usted? Aguante Cristina, si no firmó el decreto para los canillitas. Ah, ¿ella va a firmar el decreto? Solo por eso. Vida, sí. Pero no es ley. Pero no es ley todavía. ¿Cómo que no? Ya es ley ya. Desde noviembre tenemos el descanso del canillita. Bueno. Escúcheme. ¿En qué parte de Capital anduvo hoy? No te escuché bien, no te copio bien. ¿En qué parte de Capital anduviste? En la CGT. En la CGT. CGT. ¿Hubo lío ahí también? Ahí no, todo polenta, todo canillita, todo. ¿No se tiraban así con... no hicieron así después para distraerse? ¿No enrollaban el diario y se pegaban entre ustedes? Tengo una pregunta de canillita. Para descargar tensiones, ¿viste? Así una guerra de diarios, digamos. O de bollos de papel. ¿Te imaginás una guerra de diarios? Podríamos hacer una guerra de diario el día de canillita. Un rollo y pum, se empiezan a pegar todo así para descargar tensiones. ¿Usted cuando hace reparto de diarios o solo es canillita en un lugar? No, hacemos reparto de diarios y muchos tienen sus puestos de trabajo. Nada. ¿Usted, Mickey Mouse, tiene un puesto o hace reparto? No, tengo reparto. Está bien. ¿Y tira los diarios así como lo hacen en las películas o va casa por casa y lo deja en la puerta? O tiene que tocar timbre. En algunos lados se lo tira. A veces cuando justo están abriendo la puerta se lo tira en la cara. A veces la gente... ¿Y es bueno revoleando o va para cualquier lado el diario? No, porque ahora tengo el método de usar gomita, ¿viste? Está bien, gomita. por ejemplo, ¿cómo es? ¿Cómo se paga? ¿Se paga mensual? ¿Se paga semanal? ¿Usted cómo lo maneja? No sé. Según cómo lo maneja cada criterio, nada más. Ah, cada cliente decide. Sí, sí. Hay gente que paga en el día y otra gente paga semanal y otros mensuales. ¿Y vende todos los diarios que hay acá en Buenos Aires? ¿O solo los más conocidos? ¿Cómo? Sí, usted vende todos los diarios. ¿Vende el Crítica, por ejemplo? Sí. ¿Página 12? También. ¿La Nación? Tiempo, Nación, Perfil. O sea, todos. Diario Íntimo también vende. Diario Íntimo. ¿Qué comió Mickey Mouse? Mirá, hoy me ¿cuál fue su menú diario de hoy? Cebolla con morrón y huevo. ¿Cebolla con morrón y huevo? ¿Pero qué? ¿Hígado? Tipo estofadito, ¿no? Ah, estofadito. Sí. Ahora le voy a hacer segunda vuelta porque me quedé con hambre. ¿Va a comer otra? Pero hace calor para eso. Y va a transpirar. Sí, ¿no? Eso te hace transpirar un poquito. Eso es comida de invierno. Sí, pero todo viene bien, dijo. Bueno, chicos. Comida con vitaminas. Comida con vitaminas para recuperar energía. Sí, la anécdota, cuando salíamos de la CGT, el micro que nos había llevado. Sí. Estábamos todos arriba, cuando hacen rum el micro. Sí. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo el micro? ¿Cómo hizo? Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo hizo? 3 horas paraba en la puerta de la CGT sin funcionar el micro. Recién acabo de llegar, mirá, de las 3 de la tarde en adelante, mirá. ¿Qué, recién llegó? Sí, recién llegué. Encima hizo calor, ¿eh? ¿Tomaron mucho alcohol ahí en el micro? ¿Por qué estos lugares? ¿Cómo? Hicimos una cuadra, el micro arrancó, una cuadra, pegamos la vuelta como para subir a autopista. Se paren autopista el micro, déjense, déjame. ¿Tomaron mucho alcohol ahí en el micro? Sean más serios, CGT, sean más serios. No, alcohol no hubo. No hubo, está bien, bueno. Ay, no se puede contar eso. No hubo. Directamente abajo no del micro, ¿hubo alcohol? Últimamente la marcha no permiten eso. No, últimamente no. No sabía eso. Escúcheme, Mickey Mouse, antes que nos despidamos. ¿Va a ser el amor hoy? Nah, tío, mierda. No, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, ¿está escuchando el programa hoy? No, tiene radio. No tengo radio, ¿qué querés? Llamó para escuchar el programa, digamos. Y bueno, ¿quiere que la gente escuche un tema que a usted le guste? No sé, ¿cuál tenés? ¿Qué tema le gustaría escuchar? O que la gente escuche en realidad, porque usted no lo va a escuchar. Está todo bien, no es nada más. Uno bueno, pero copado, pero... Y dedicado para vos. Todo bien. Bueno, chicos, les mando un beso, saludos a todos, que sigan así. Que siga bien y vamos a seguir apoyando el Día del Canillita. Y aguante que el 7 de noviembre no se lee. Dale. Chito, un abrazo. Chao, Miki. Pasaba Mickey Mouse, justamente preguntaban por acá, por internet, si es el Mickey Mouse. El primer Mickey Mouse que hubo, sí, es el primero. Sí. Es el auténtico. El auténtico, el original. Así que, qué bueno. ¿Tenías algunos mensajitos, puede ser? Sí, ahí tengo unos que llegaron al 11-68-45-29-98. ¿Qué dice? Más o menos así. Hola muchachos, son una masa, dedíqueme un tema. Lo manda Ángel. Hola chicos, qué bueno que están los cuatro, hagan algo bueno, Romina. Bueno, voy a hacer malabares. Sí. ¿Te sale, chico? No. Hacemos así, agarramos algodón, le ponemos un poco de alcohol, le prendemos fuego. Y hacemos malabares con eso, ¿crees? Dale. Yo lo intenté hacer. No te quema, creo. Yo lo intenté, no, tenés que hacer rápido, no te quema. Yo lo tenés que hacer rápido, pero rápido. Primero, tenés que saber hacer malabares, porque si no te prendés fuego la radio. Bueno, dice, muchachotes, me hacen cagar de risa, Sonia. Y después otro que mejor dice... Mejor que muchachotes. Claro, porque decir que somos hombres. Sí. Me pasan un tema para mí, mi hija Soledad pidió un tema. Y después gente antes de venir me pidió un tema de Papo y un tema de Ramones. Así que más tarde vamos a estar cumpliendo con todo eso y también después a través leemos. De internet llega un mensaje y dice, hola, ¿cómo vas? Soy Sol. Che, ¿sortean algo hoy? ¿Qué sorteamos? Darius, ¿qué sorteamos? Un calzoncillo mío, lo vamos a sortear. Va, en realidad no es mío. Un boxer. Somos lo traje yo hoy, pero dicho, no. Si era un programa machista, no hay cosa para mujeres. No, hay sorteamos un boxer. Pero el boxer lo puede usar, capaz. Sí, no, por ahí, claro. Hay boxer para mujeres. El calzoncillo también, no, nomás que no le va a quedar, sí. Digamos... ¿Cómo que era? Le va a entrar, pero suponele que el boxer va a tener otra apariencia. Sí. El boxer le queda mejor a las minas que el slip, por ejemplo. No sé, nunca. Me parece que era una mina lo que venía con regalito. Bueno, de repente estoy transpirando. No vi nada. Ah, Solamente tanteaste. Fue un desliz. Me lo contó un amigo. No, le queda bien el boxer. Ay, vende después de. Porque cuando empezó a salir mucho la moda de los boxers, se empezó a vender unos shortcitos para chicas. De, que eran, hay uno que son culottes y los otros son tipo boxer. ¿Prefieren culottes o tanga las chicas? Yo, a mí me gusta. ¿Culottes o tanga? No, culottes. No, esperá, tanga. Yo creo que culottes o culote. Entonces, yo es la primera vez que te escucho decir alguien culot. ¿Culot? ¿Qué sé yo? Siempre culote. Escuché culote. Yo le digo culote cuando lo veo pasar. Eso no, no. Siempre fue culot para mí. ¿Y si tuvieran que usar para ¿qué? Si tuvieran que usar culot o tanga usarían. Yo creo que tanga. No, o sea, que a mí me sabe como que es ser incómoda la tanga. Nunca entendí a las mujeres que usan tanga. No sé, yo sabes que pero no molestar, hay muchísimo. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me di cuenta que usan más porque no aprieta, no marca. No, todas dicen que igual es más cómodo. Sí, supuestamente dicen que es por eso, pero porque no marca también afuera. Sí, pero a la apariencia, en un momento, ¿viste? Calculo que elegirás la comodidad. No, nah, pero estamos pensando como hombres. Claro. Exactamente, no se puede. Yo mirá, si cuando voy a decir no, voy a pensar como mujer. Nunca las toco. No se puede doblar si ven con una amiga. Me gusta las toco. Voy a pensar como mujer. ¿Qué hago? Bueno. ¿Dedicado a quién es, che? A Sol, bueno, Sol, no, un abrazo. Sí. No, soy que va a empezar, va a venir a participar del programa. Bien. Por eso va mismo. Una columna propia. Bueno. Vamos a sortear un boxer. Sí, va a ser así. Si es para chicas, lo usamos cualquiera de nosotros. Hacemos un sorteo interno, lo usamos nosotros y lo regalamos usado. Si no, lo regalamos sin usar. No, si es para los hombres. Vamos con un temita y después seguimos con más, tratar de conquistar el mundo. Ya volvemos. Para tirar la rima, yo quiero ver cómo la gente se aproxima, cómo se arrima. No quiero ver a nadie que se deprima, no te reprima. Aquí te traigo mi medicina, porque es más fuerte que la penicilina, que la morfina, que rompe oreja, que te asesina. No te lo puedo explicar, así es mi vida. Se voy viviendo el día a día, siempre donde voy me cruzo con inspiración, improvisación, motivación, celebración. Con todas esas cosas puedo lograr la creación de una canción que sale desde dentro del corazón. Así que presta atención porque aquí empieza. Manifestación. Todas las manos en el aire. Pide que el cuerpo baile. Todas las manos en el aire. Pide que el cuerpo baile. Todas las manos en el aire. Pide que el cuerpo baile. Todas las manos en el aire. Pide que el cuerpo baile. Puedes bailar, déjate llevar. Súmate a nosotros, te puedes soltar. También puedes saltar, cantar, bailar. Porque no hay nada más lindo que festejar. Tu cuerpo para brindar. Sabes que nosotros no te vamos a defraudar. Porque la vida es una sola, hay que vivir a pleno. Prende la consola, que corra la bola. Lo pasado pisado, en el olvido quedado. Yo no estoy curado, un poco anestesiado. Así que no te persigues con la mano arriba, porque no somos divas. Así que no te persigues con la mano arriba, porque aquí empieza. Manifestación. Manifestación. Todas las manos en el aire. Y deja que tu cuerpo baile.

Volvimos después de unos temitas. Repetimos los mensajes de texto. Dale. Número para mensajes de texto: 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Esa es una opción. La otra opción es el 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. A esta altura estoy todo mojado. Estoy, la verdad que la remera no me da más. Me siento asquerosamente pegajoso. Viene el cumpleaños de la radio ahora el 30 de octubre. 30 de octubre. Halloween, ¿no? Sí. El cumple de Maradona. El cumple de Maradona. Así que a la gente que tenga ganas de venir a compartir un rato con nosotros, con otros programas también, el 30 de octubre va a haber una fiesta de feliz cumpleaños de la radio, así que vengan y de paso Proyecto Sur, ves a beneficio de la radio, ya que es comunitaria en la radio, para ver si nos podemos cagar un poco menos de calor con esto. Bueno. Le quiero recordar a la gente sobre el proyecto Vamos Las Bandas, que ya lo habíamos comentado en el programa pasado, que este sábado se va a hacer una de las primeras movidas bajo el marco Vamos Las Bandas, que este sábado comienza en la Plaza Las Carretas a partir de las 4 de la tarde. Sí. Van a estar tocando tres bandas que están, digamos, apoyando la movida Vamos Las Bandas, que sería que acá en Moreno se genere más espacios para que las bandas puedan, o los músicos de todos los estilos, tengan más lugares y espacios para difundir su música, y a la vez que sea una buena oportunidad para tocar y no tengan que andar pagando para poder demostrar lo que ellos hacen. Así que bueno, este sábado empieza, es el primer festival Vamos Las Bandas en la Plaza de las Carretas, la plaza donde siempre tocan bandas acá en Moreno. Va a estar tocando Buen Augurio, A Qué Huele y No Te Caigas. Tres bandas de acá de Moreno van a estar tocando este sábado. Así que, gente, vaya. No se lo pierdan. Vamos a estar juntando firmas, informando más a la gente que no está muy al tanto del proyecto. Y bueno, va a haber mucha información, todo. Y lo ideal es que vaya. Necesitamos que vaya gente. Es en la plaza, así que es gratis. Pueden ir a tomar mate, a tomar una cerveza, lo que sea. Vamos a pasar un rato. Hay que ir para que Moreno, digamos, siga creciendo. Genere más lugares. Siga creciendo lo que uno quiere crecer. No, Moreno crece y municipalidad. No. Eso no sirve. Recordemos, aquellas bandas que tengan un demo, que tengan algo que quieran mostrar acá, lo pueden hacer el FECU, ¿no? Así es. Se pueden acercar a la radio, como lo hicieron la semana pasada, que dejaron un sobre. Que decía, para tratar de conquistar el mundo. Y yo dije, listo, chao chicos, no hacemos más el programa. Y no, cuando lo abro tenía un CD y era un dulce frappé. ¿Qué pasamos un temita? Pasamos, dulce frappé. En Reina se llamaba el tema, lo estuvimos pasando hace un rato. Bueno, ellos lo dejaron así, sino también lo pueden hacer como hicieron los chicos de Inocente Calavera, que son de la zona de Tigre. Sí. Que se contactaron a través de Facebook. Sí. Y lo enviaron por mail. Y bueno, y hoy pasamos también. Estuve leyendo en Facebook la biografía no autorizada. La biografía no autorizada de tratar de conquistar el mundo. Me gustó, las peleas internas. Me gustó las peleas internas, me gusta el chusmerío, ¿viste? Bueno, la mierda, que... la mierda garpa. Sí, la así verdad que estuvo, bueno, es todo un. De a poquito, voy sacando las cosas del baúl, ¿viste? Porque tengo un montón de cosas guardadas todavía y quedó. No sé si lo viste en el mío, tenés que buscarlo. Hay dos fotos, no una sola. La vi también. Lo vi al chapulín colorado. Sí. En las fotos más locas, digamos, son porque sería. Está la foto pose de cuando antes que se sumara Robert. Y claro, bueno, y sí, después, sí, porque era el trío. Porque dice el trío original, claro. Y el cuarto integrante. En el que está en el Facebook de tratar de conquistar el mundo, hay una foto con los cuatro nada más. Así. Pero que, bueno, es el mismo texto. Así es. Bueno, vuelvo a recordar a las bandas que este sábado, primer festival Vamos Las Bandas, así que no se lo pierdan, porque necesitamos su apoyo a todos los que les gusta la música para generar más espacios acá en Moreno, ya que no hay. ¿Mensajito? Tengo un mensajito. Yo hice un video de un tema con un amigo, ¿lo puedo llevar? Dice. Sí, sí. Tráelo. Sí, sin duda, sin duda. Bueno. Si es el tema y el video que yo pienso. Sí. Tráelo. Ahí está. Bueno. Igual que lo vamos a estar buscando y lo vamos a. Pero yo quiero reportaje a los actores. Claro. Ahí está. ¿Sabes qué? El video va a ser bueno pasándolo en nuestro Facebook. Que claro, entonces bueno, todos van se van a dar cuenta de. Porque bueno, acá el oyente nosotros lo podemos contar, pero nadie lo va a ver. O sea, sería bueno pasarlo por Facebook y bueno, que ahí hagan sus propios comentarios. Bueno, hoy, a partir de hoy o de mañana va a estar subido a Facebook y lo comentamos la semana que viene. Bueno, a ver si se autoriza la muchachada. En internet es todo legal. Sí, sí. No hay permiso y no hay legalidad. Ilegalidad, quiero decir. Así que bueno, le contamos a este chico, siendo las 23.07, si tengo bien este reloj, 23.07 sí. del 20 de octubre. Día con calor, loco, está calurosísimo. Te quiero decir a la gente que si tiene ganas de reírse, así como decíamos hace un rato, jueguen al bingo con y que canten los nenes, así, nenes de 5 años para abajo, porque sí. empiezan a decir, suponele, 28, y como ellos no saben que es 28, le empiezan a mandar cualquier fruta, y ahí sí, te vas a cagar de risa, porque encima inventan. Ayer estuve jugando al bingo con unos nenes y inventaban. Y la típica, siempre quieren inventar malas palabras, insultos, pero te cagas de risa los que ponen. Y bueno, así que... Está bueno, jueguen al bingo así. Al bingo con que canten los nenes. El único que le acertó era el 14. No sé por qué es el 14, el borracho. Es porque es muy famoso ese número. Pero después... Ah, no, y la desgracia, que es el 17, ¿puede ser? El 13. Ah, el 13. No, el 13 la 7, el 17 la desgracia. Bueno, no sé por qué esos dos sí los decían. Y después todo lo demás... Porque son muy... Los viejos lo dicen mucho a eso. Claro, puede ser. 15, Leña Bonita. Claro. Son los más conocidos. Sí, no, también hay otros números conocidos. Capaz de, porque lo usan muchas bandas que tienen relación con sus números. Ahí está. Como, no sé, ¿y los piojos? Sí, los piojos, acercate el micrófono. Tenemos un pequeño informe en cuanto a eso, el Fecu, ya que me das pie. Dime qué número tiene tu remera y te diré qué banda te gusta. Así llama el informe. Arranca de ¿cómo arranca este informe? Preguntarás vos. Pregúntame, a ver. ¿Cómo arranca este informe, arranca diciendo, loco, hay que llevar un informe a la radio. No, en realidad empezó con el número de los Stones, ¿no? Sí. Voy a ir leyendo más o menos lo que tengo escrito. ¿Las topper serán de Lacoste? ¿El champán servirá Fernet? Un recital de los Rolling Stones en Francia. ¿Qué parecidos hay con los de acá? Me puse a pensar en un momento, ¿no? Si los franceses van así en multitud, con las chalinas, con esto, las zapatillas, Ahora no, igual esa onda es. Esa onda es. Bueno, exactamente. Entonces, buscando eso encontramos. Y también encontré que el famoso 79 de los Stones es un invento argentino. No, no es que en todo el mundo también usan el 79 de los Stones. ¿Qué es el 79? Bueno, busqué y hay varias cosas y varias teorías, pero ninguna real, ninguna certera en este caso. En internet circulan todo tipo de teorías sobre el significado del número. Desde, por ejemplo, que es el año que Keith Richards entró en rehabilitación, que Mick Jagger usaba esa remera cuando jugaba al rugby. De todo un poco, Luchín, ¿estás acá? En los sueños, el 79, ¿qué es? Los ladrones. Yo pensé que eran las piedras, algo así. ¿Las piernas? Piedras. No, los ladrones. O algo así, roca, piedra, qué sé yo. Acá lo tengo. Che, el piedrazo. ¿Los Rolling Stones en qué año empezaron a tocar? No, como antes, en el 60. Y pico. Bueno, igual también hay otra de las teorías, es por ejemplo... No sé. Espera, acá lo tengo. Que comenta de una gira, la presentación de Tattoo You... En 1981 y 1982, que supuestamente ahí usó una remera con el número 79, Mick Jagger. Pero también dice que también usó la número 21. Así que no hay relación en cuanto a eso, no se pudo encontrar, es un invento meramente argentino. Y de ahí fuimos buscando acá con mi amigo Darius, entre todos hicimos esto. ¿Qué números acá en Argentina llegaron también a las remeras? Bueno, una de los piojos, típica, el 87, número piojoso. Acá en Argentina estamos más básicos. Eso tiene más una respuesta. Se refiere a los piojos. El número de la quiniela. En la quiniela, en los sueños de la quiniela. Tenemos a la renga también, con el número 73. No sabía. La renga, los rengueros usan el número 73. ¿También por los sueños? También por los sueños. También por los sueños. Tenemos a viejas locas. ¿Qué número usa? El 22. Pero también, el 22 es el loco. El loco. Ahí ya hay un es más retorcido. Claro, ahí ya es un rebusque. Es un rebusque. Tenemos uno más, que este es el que más me gustó, por lo menos a mí. Las pastillas del abuelo. Usan el número 20. Pero 20 se le dice a la gente que sigue las pastillas del abuelo en realidad. Se le dice la 20, ¿viste? Como, no sé, como a los redondos le decían las bandas. ¿Qué otra gente tiene? ¿Qué público tiene nombre? Los piojosos. Los mismos de siempre. No, los piojosos se llamaba... Tenía otro nombre. Bueno. No, pará, los piojosos del fondo, ¿cómo era? No, el fondo no fisura. Ah. Pero creo que... Pero los piojosos también eran de callejero. No, pero familia piojosa. Ahí me acuerdo. Bueno, se le dice la 20 a la gente que sigue las pastillas y... ¿Por qué se le dice 20? El 20 sí es la fiesta en la quiniela. Entonces se pusieron como que era una fiesta la gente que seguía las pastillas. Mirá vos, qué loco, eso sí que es rebuscado. Y finalmente el número 25 de la banda La 25. Sí. ¿Que sabes por qué se llaman La 25? Yo creo que sé. Sí, yo sí. No, yo ni idea. Yo, sí. Yo te cuento a vos, Lucho. No tengo ni idea. Yo, sí, yo sé la historia. En el 98. En el 98. Me la perdí esa. Mick Jagger tiene una remera con el número 25. Vos sabés todo el año 98. En realidad no fue tan así. Ellos consiguieron una remera en una compra-venta con el número 25, una remera que había usado Jagger. Sí. No es que ellos la consiguieron por otro lado. Bueno. Entonces, esta remera, claro, se la pasaban un día cada uno. Era tan fanático los Stones que lo usaban un día cada uno la remera. Y de ahí la gente le quedó. Bueno, ahí van los de la 25. Ahí van los de la 25, decían. Ah. Yo pensé que era porque vivían cerca de la ruta 25 en un comienzo. ¿Sabes por qué se llama El Bordo, por ejemplo, ya que estamos con el significado de las bandas? No, el nombre. ¿Por qué? Porque también el chico de secundaria, grupo banda de rock de secundaria, y tomaban mucho vino. ¿Qué vino? Bordolino. Entonces, ahí están los chicos del Bordo. Mirá vos, che. Y ahí quedó El Bordo. Una de las historias, estaremos contando más en los próximos programas. Mientras tanto fue eso, así que nos vamos con un tema. Antes de un tema, saludo para Inés y Alejim, que nos están escuchando a través de internet. Bueno, sí, saludo para Inés. Y para Luquitas también, que no lo pude sacar en vivo porque la tecnología esta vez me superó. Bueno, saludo a Lucas. ¿Y si lo pones directo no se escucha nada? No, sí, se va a escuchar. ¿Y si lo pones directo no se escucha nada? Sos un tarado, Robert. No se va a escuchar, así que bueno. Pero acá, si lo pones directo. No. Acá en el mic, si lo pones directo no se va a escuchar muy bajo, nada. Pero acá, sí. No se va a escuchar nada. Muy bajo se va a escuchar. Bueno, vamos con un tema. Vamos con un tema. Ya volvemos y le explicamos a Robert mientras. Hay que probar, sí. Sí. Pedo él, el más niño del grupo, nos cae a pedo, boludo. Es un caprichoso. Sí, está muy caprichoso, pero. Vos, te tenés, pero no te guardamos, pero. No, A ver, si hay un equilibrio o si no, bueno, el que uno de los dos que se decida. Pongo la llama dentro del fuego. Qué bueno, Lucho, vos sos profesional. Hacemos el camino, nadie se ve como. No, no, no. Trayectoria. Sí, boludo, al final, no, yo no entiendo lo que quiere decir, porque, no sé, boludo, el pico es un boludo, ya lo sabemos. Lo bardeamos un poco, lo bardeamos todo. Sí, obvio que sí. Puro morro, tipo lo boludo. Sí, sí. Pero ven, yo no sé, ¿qué preferís vos? ¿Que venga o que no venga? Yo que venga, pero venga todos los claro, cosas. Todos los programas. Que no, no puede yo, ser. También, yo también tengo que estar en casa, escuchar un rato vos, pero... Claro. A mí me gusta escucharnos a nosotros, pero no me gusta faltar. Bueno. ¿Te vas? Ay, no. Esto se pasa al final. Ah, ¿tú sí? Ahora, informe, yo tengo que escribir a vos con todo. Mentira, lo tengo que hacer solo. Ahora, llamarlo hoy, ¿vas a venir hoy? Tengo que llamar yo. Yo se me quedo con el informe. Puto. Sí. ¿Qué te haces? Ya siento, mamá. Mira ahí, te voy a un poquito, pincho, te bardea a vos. De todas las maneras que conozco de hacerlo, siempre sos la mejor. De todas las opciones que pienso, sos la primera. De todos los momentos de soledad y de dolor, y en todos los momentos de angustia, sos mi consuelo. Vida espiritual, verdadera, en la habitación. Me da la fuerza y valor. Me siento coronado de amor, de alma y tiguanes. Que me da la fuerza y valor con la música. Que conozco de hacerlo, siempre sos la mejor. De todas las opciones que pienso, sos la primera. De toda la maldad y la enfermedad que hay en el mundo, sé que la cura sos vos. De todos los momentos de angustia, sos mi consuelo. Vida espiritual a mi manera, en la habitación. Me da la fuerza y valor, me siento coronado de amor, de alma y tiguanes. Quien me da la fuerza y valor con la música. Coronado de amor, del Mighty One, es quien me da la fuerza y valor con la música. de conquistar el mundo por FM Moreno 90.1. Bueno, volvimos a tratar de conquistar el mundo. ¡Vamos! Rompió todo. Sos un boludo. Rompió todo. Mariano se cayó de espalda, Mariano. Se rompió la consola, me parece. Yo estaba esperando eso, por eso estaba, me quedé preparado. Sí. Ah, tiene un parlante ahí. Claro. Se cayó de espalda. Mariano se está levantando, recién cayó de espalda gracias a tu grito de vamos. Vamos a pensar los mensajes, los números para mensajes. 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. La otra opción es 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También pueden llamar y salir al aire. ¿A qué número, Robert? Al 466-6559. 466-6559. 0237. Se llama fuera del partido de Moreno. Y pueden hacerlo a través de internet. Exactamente, conéctense al Facebook, ahí escriben tratar de conquistar al mundo y pueden escribir en nuestro muro, también lo pueden hacer a través del MSN, el-fecu@hotmail, y ahí pueden chatear con nosotros en vivo. El Fecu está como loco contestando a toda la gente que así está conectada. Así es, mucha gente conectada nos está mandando saludos. Están la gente de Maham, nos manda saludos, que nos están escuchando en vivo. Dicen que pueden entrar a su Facebook, que es Maham, entre paréntesis pueden poner mediocres argentinos jodiendo el mundo. Y bueno, y de ahí entran al Facebook y pueden bajar los demos gratis, que bueno, van a la parte donde dice links de temas para comprar, le ponen comprar, pero igual son gratis, claro. Pero le tienen que poner comprar, salen cero pesos. Están haciendo graffiti por todos lados los Maham, ve por Ruta 25, uno muy lindo me gustó, cerca, frente a un mural. El mural enfrente de Ruta 25, Maham, me gustó mucho, así que les digo a los chicos que se estarán acercando, imagino, pronto, ¿o no? Sí, que se acerquen, ellos saben que tienen las puertas abiertas. Podríamos pasar un tema de Maham, ¿no? Dale. Ay, quedó Maham acá, sí. Tiene que quedar. ¿Sabes cuál me gusta? En la sombra. Si lo tenemos... Después lo pasamos. Lo pasamos. Así que, bueno... Bueno, así que, bueno, si hacen grafitis le puedo decir que está todo bien, pero los colegios, no. ¿Sabés cuando veo un colegio escrachado? Me da bronca, tengo ganas de ir a cagarme a piñas con la banda que lo escribo. ¿Sí? ¿Escrachan mucho colegios? Sí, escrachan. Y me da bronca, no sé. Hay veces que pueden ser los alumnos mismos, que por ahí escuchan eso. No, son bandas conocidas. Ah, bueno, está bien, no. ¿Fueron a hacer muchas veces grafitis o no grafitis? ¿A escrachar? Claro, a pintar con aerosol paredes. Yo no. No, no. Nunca. No, creo que lo, nunca. Lo he hecho, pero en un lugar donde ya era para grafitis. Claro. Pero no, ir nunca. Así a escrachar paredes de casa y todo eso, no. Estoy como en contra de eso. Yo, no. Sí, no. Sí, un montón. ¿Muchas? No, muchas. ¿Cuánto es muchas? ¿Más de 10 es muchas? Sí. Más de 10 entonces muchas. No, más de 10 es poco. Para uno que es. Pero menos de cuánto. Eso, sí, está bien. En un día haces 10 paredes. Más de 20. ¿Llegaste a más de 20? ¿En realidad cuántos días? Porque en un día podés hacer más de 10 paredes. No, en realidad nunca. Nunca voy. Que bueno, hoy salgo a escrachar un montón de cosas. Pero cada tanto, bueno, escribo algo. Escribía, ya no. Ya no tengo ese impulso. ¿Qué escribías? Un amor hacia. Puto, escribía. Puto, puto. Fútbol. Puto, puto. Puto, qué vivo que sos. Muerte a los comen chingones. Los chingones. Es muy bueno, es muy bueno. ¿Vieron que en los baños de hombres siempre está escrito el número de teléfono? Y dice, sí, me gusta comerla. Sí. Todas esas siempre cosas. Así, me gusta comer. ¿Serán de verdad o serán truchos? O sea, como que yo. O será, sí, tendrías que mandar. Dale, Robert. Dale, Robert. No, pero de verdad. Donde yo trabajo yo nunca, está lleno. Viste cuando a veces tenés la duda y digo, loco, y si le llamo, pero. Nunca yo le vi uno muy copado que era. Le decía el nombre de una chica. El nombre, es obvio que por ahí no era una chica, ¿no? Pero decía, no tengo HIV. No. Aclaraba, ¿viste? Por la duda. No, en el bondi se encontrase mucho teléfono de mujeres. En los asientos. Yo no, eso nunca vi. Va, vi, yo siempre veo, pero son, se nota que son correos. Chicas. Yo vi menores. Muchos correos. Ponen email, es verdad, ponen email. En el baño es mucho gay. Sí, mucho. Me la basté, sí. Hay en el baño de mujeres hay, de mujeres que quieren comer mujeres, sí. Sí, también hay, sí. Sí. ¿En serio? No, es de claro. Como todo, sí. Es parejo el asunto. Ajá, no sé, porque nunca entré a un baño de mujeres. Sí. Vale, he entrado, pero no he visto esos grafitis. Por ejemplo, en los baños de mujeres casi siempre hay espejo, en los de hombres no hay. Donde yo estoy hay espejo en los dos lados. Es por lo mismo que dijimos un rato, porque las mujeres, nosotros, como venga, salimos y las mujeres se tienen que arreglar. Claro, me da mucha bola. No es discriminativo. No es discriminativo, porque es fácil. Por ahí hay, pero están para algunas personas van a decir, ¿por qué discriminar? No, pero una mujer es así, y es lindo que sea así. Si fuera como los hombres, no me gustaría, por eso me caso con un hombre. ¿Entendés? En realidad uno se casa por las mujeres porque le gustan las mujeres. ¿Sí? ¡Claro! Bueno. Si, no, si te gustan los hombres, obvio que te vas a casar con un hombre. No. Pero lo que voy es que de las actitudes ejemplo, que tienen. Mira, vamos a hacer que somos gay marica. Sí. Che, el Facu. Gay marica. Che, el Facu, esa ventana no tiene cortina. ¿Y qué crees que haga? Ah, bueno. Cerrar la persiana. Bueno. Che, el Facu, no vengo durante 3 días, ¿eh? Bueno, avísame cuando llegue por la duda. Ah, ahí está. Si te cocino. Ah, bueno. Sí. Así que ya sabes, mujeres. El Facu está disponible. Y cocina el Facu. ¿Y cocina? ¿Cocinás el Facu? Nah. No. No, eso. Te hago una salchicha. Digamos, sé cocinar, pero no lo hago. Claro. Sé cocinar normal, no hay que tipo hacer. Pero no lo hago. No, yo no sé cocinar. A mí, creo que es una de las cosas que más me gusta, que más disfruto. Cocinando. Lo que no, o sea, perdí. ¿Lavar también? Lavo, pero tengo lavar ropa. ¿Para lavar qué? ¿Ropa o platos? Lavo las dos cosas. Lavo son ropa de como y lavo dos actividades distintas. En realidad es el mismo fin porque pero dejar fíjate, algo limpio, pero son tengo, dos cosas distintas. Yo tengo lavarropa automático, o sea que no lavo yo. Claro. Sí. Pero claro. A mano es a un garrón. Sí, yo la saco y la cuelgo nada más. Claro. No es lavar ropa, pues la saco y la cuelgo. Y señor, hay que poner la cantidad justa de jabón en polvo. Bueno, pues hay que seleccionar los colores. Hay que ver si. No, pero el mío dice. Pero, me fijo así, mirá. Era la F, listo. Listo, vueltas. Listo, y le pero pongo. Pero pará. Y la saco, la cuelgo. Si vos sabés que en 40 minutos está el lavado y te olvidaste y te vas de tu casa y volvés a las 3 horas, tenés que volver a lavar la ropa porque si no tiene todo el olor. Olor a humedad, sí. Que le queda. ¿Entendés? Entonces tenés que acordarte de esas no, cosas. No, en realidad no es tanto. No es tanto como 3 horas, pero sí, si te lo olvidas de una noche para la otra, sí, es horrible. Pero lo que podés hacer es volver a enjuagar con suavizantes, ¿o no? Sí, ponés suavizante y ya está. Bueno, la cosa es que... mirá cómo se ríe, pero porque es verdad, son cosas que... Es verdad. Te lo juro. Bueno, lavo los platos, porque cocino. Sí. Barro, lavo el piso, ahí que está. Disfruto mucho mi tiempo solo, limpio mucho yo. Está bien. Antes hacía así, hacía mucho cuando vivía con en lo de mi viejo, antes limpiaba toda mi casa y me ponía a hacer fierros. Ahora ya no hago fierros, pero sí sigo limpiando. Mientras ya sabemos quién es la señorita de tratar de conquistar al mundo, el Facu está preparando un tema. Buscame el de Papo y el de Ramones que pidieron. ¡Buscame el de Papo! Sí. A ver, Papo. Ahí está Papo. Eso. Mira, ¿qué? Si estuviera Papo escuchando lo que dije, me vas a ser un puto. Ese Papo era re puto también. ¿Tú, no, pará, ¿sabés por qué se separó Papo Blues? ¿Por qué? Porque dice que Papo le tiró onda al baterista. Bro. Mira. Ahí pum, y el baterista se enojó y se separaron. Sí, tiene que haber sido. Por eso yo siempre ¿vos? Dije, ¿qué sos? Macho el que probé, yo sigo siendo macho menos. Igual qué loco eso, ¿no? Porque ponele, suponele, como suponele como dice. Que en realidad te gustaba, porque si bueno, voy a probar recién cuando sea un viejo choto. Y te gustó ese si muy soy un poco. Sí, pelotudo, sí. No, claro. Me estaba perdido. Con razón, bueno, pero hay tipos que disfrutan. Hay tipos que disfrutan estando con una mina y que la mina haga ejercicio con sus dedos. Ay, ya. Sí. Haga ejercicio. ¿Quieres hacer una declaración? No. Yo no. Hoy fuiste golpeado, ¿eh? Sí. Me han ofrecido, pero no, dije no, gracias. Déjame con lo mío. Vamos con Papo y nos vamos a la tanda. Dale, ya, pará que lo dejamos a Marian que se acomode. Listo. Ya volvemos. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar.

No, pero yo de lejos veo muy mal, che. El otro día había estaba mirando un cartel y no veía lo que decía, tío. Bueno, estás mal, entonces. Sí, efectivamente. Bueno. Sí, mirá, hace falta anteojos. Hace falta anteojos. No, es que me recomendaron anteojos creo que cuando tenía 11 años. Y, y me hice el revoludo. Yo te recomiendo unos negros, que van a quedar lindos. Quedaste ciego, capaz que te diste no te diste cuenta. Mira, Darius, la verdad que no sé qué decirte. Sí, lo toca a Robert. ¿Ves este chiquitito acá? Olvídate, no lo veo. ¿Vos lo ves? Sí, yo sí, Leo. No, yo no lo veo. A mí me cuesta, por ejemplo, los colectivos me confunden. ¿Viste los que tienen números rojos? Eso sí me confunde. Uy, para mí son, pero son confusos. Un horror, loco. La otra vez paré uno y... Sí. Para mí es un horror. Era un chevalier. Era una larga distancia. Vamos a ir a una sección de programa que se ríe, Lucho. El top 3 en tratar de conquistar al mundo. Cada uno va a elegir el top 3 de bandas. El top 3 de banda. No, hicimos de temas. Pero el de banda creo que también. No, lo hicimos, y vas a tener que contestar el Facebook. Hicimos otro top 3 de aquí. ¿Para cómo que moriría? Me la perdí. Y de películas. Y de películas. De sagas. Podemos hacer de películas en realidad, más que sagas. Sí. Ah, bien, ¿vieron que sale Volver al Futuro de vuelta? ¿Otra vez? En 3D. En 3D. Pero no es que sale Volver al Futuro. Sale Volver al Futuro de vuelta, dije. Sale. Sí. Che, sale. No, ustedes me entendieron. Está bien dicho, igual. Sí, sí, sí. Claro. Sí, no es que nuevos actores. Es con Jay Fox. Sí. Lo mismo, la misma. ¿Cuál? Están todos. Están la todos. Misma película, pero igual. ¿Cuál? La 1. La 1, la 2 y la 3. ¿Pero la 1? Sí, claro. ¿Cuál? La 1, la de Michael Fox. Esa. Igual muestran en los avances, muestran. Va a salir la película de la Avispón Verde. Ah, sí. Sí, pero así, cortes re futurí, ahora en la actualidad, pero re efectos especiales a full. Parece Batman, así, corta un auto que tira cohete hasta por el caño de escape. Claro. Sí, ya no quedan superhéroes ya para hacer películas. Bueno, y ¿Capitán América la hicieron al final o no? No, no cuando... Hay una muy vieja Capitán América. Sí, hay una no muy vieja. No sé si alguien la vio, pero es muy vieja. Este el de la cara roja era porque le pusieron una rata en una jaula y le comió toda la piel. Skull Red era el nombre. Mataste. ¿Cómo es? ¿Era el espantapájaros ese? Nah. ¿Cómo? Eso es el mago de Oz, dice María. Pará. Uy, me olvidé lo que iba a decir. Bueno, tenés que elegir tus tres películas favoritas, el Facu, que no valen sagas. Sagas vale como morir, una. Morir. No, no vale. Morir, elegir morir en tres películas favoritas. Bueno, no te entendí nada. Morir, ¿con qué banda querés morir en una película? Explícame 10 veces que me pierdo. Yo quiero morir con pero la ya no elegimos la de la película. No sé, yo me lo he perdido. Bueno, elegiste tres películas, ¿no? Pero, ¿me elijo tres películas? ¿Favoritas? Bueno, ¿la número uno o la número tres? Tengo que arrancar el número tres, ¿no? Número tres. Sí, número tres. Uy, espera. No, el número 3. ¿Número 3? Vas a sentir. Batman vuelve. 3, 2, 1. Batman vuelve. Batman vuelve, muy buena película. Me gusta mucho Michael Keaton como Batman. No, ascendiendo. La del pingüino. Tim Burton. Claro, la de Tim Burton. La del pingüino. Claro. Año 91. Lo fui a ver al cine italiano. Yo también. Sí, vi ese y vi King Kong. Yo en el cine italiano vi Terminator 4, loco. Cruzaba una rata arriba de la pantalla. Yo vi. Ya están. ¿Entran Aladino y Dinosaurio? Ah, Jurassic Park. Yo no, fui, pero es saga. ¿Es saga? Pero Jurassic Park 1 estaba pensado en una sola. No. Porque hizo Steven saga. Spielberg. La 2 ya son otros directores. Pero es una saga. Che, bueno, estaba haciendo mi ranking, loco. Claro. Bueno. Número 2. Una película de acción. Contracara. Trabaja Travolta y Nicolas Cage. Sí, muy buena. ¿Cuál es? Muy buena. ¿La que se cambian la cara? Exactamente. Y la número uno, la que más me gusta, es Top Gun. Top Gun. La veo. Número tres, la veo. La Coca Sardi y el Pomperito. Número dos. La Coca Sardi y el caballo. el regreso de los ninjas. Y número tres. Número 3 de vuelta, viste, número 1, digo. ¿Viste que hay de esas de los ninjas? Hay dos que son iguales pero con distintos chicos. No, hay muchas, así, hay muchas. No, pero hay dos que son literalmente iguales. O sea, es todo el mismo. La misma película pero con distintos actores. Exacto, la misma película con distintos actores. No, sí, es verdad. ¿La número 1? Rocky, uno era Rocky. Oh, Rocky, tuntun. Me olvidé. Rocky, Tuntun. No, Rocky, Tuntun y no me acuerdo el tercer ninja. Nada, pero esos son los americanos. Sí, ¿qué? Yo después estaban los japoneses, que volaban algunos. Hubo como 7 versiones. Había hubo una que era como 7. Sí, exactamente. ¿Cómo fue el cubo número 1? En Tío Rico y el tesoro de Afganistán. ¿Qué logro que es, che? La número 3. ¿Se acuerdan de Tío Rico, boludo? Que nadaba así. McPato, ¿no? Sí, McPato. Nadaba en dólares. ¿Y Don Gato, boludo? ¿Don Gato y su pandilla? Sí. Che, tan viejos somos los que puta madre. Número. ¿Y la hamburguesa atómica, boludo? Buenísimo, boludo. No, vamos a hacer de dibujito, mejor. Pará que digo estas tres. Troya. Pará, ¿y te acordás? Pará, el lagarto Juancho. ¿Y manotas? Mira cómo baila mi lagarto Juancho. Eso es tarado. La cosa que saca. Bueno, mi top 3. El tercero, los supercampeones. El número 2, el inspector Gadget. Y el número 1. Buenísimo. El número 1. Y el número 1. Los pitufos. No. La pantera rosa. No, el coyote. El coyote. No, no es tan bueno. Ah, no sé. No, ¿favorito? La verdad. Sí, pero lo que él es un capricho. Es un, te das cuenta que es un chico. Te das cuenta que es un chico. Ni era una película, me, ¿no? Ni siquiera me dejó decir mis tres películas que empezó con sus dibujitos. Bueno, vamos a hacerlo entre nosotros tres. Tres películas, dale. Vale. Troya, dijiste. Troya es la número 3. Sí. ¡Troya! La número 2 es. Aquiles. No, hay una Elena de Troya. Los troyanos. El Reino del Cielo, que es Kingdom of Heaven en inglés. Acá se tradujo como Cruzada. Un par de películas que. No sé ni cuál es esa. Cruzada, además conocida que no Cruzada. Sí, que la hace. Mismo está. ¿Cómo se llama? Que se parece a Burrito Ortega, que siempre me olvido. Orlando Bloom. Sí. Bueno, ¿y la 1? También, y la número 1 es Gladiador. No, bueno, vuelvo con mis tres películas preferidas: Hércules Vigila, Los Goonies. Los Goonies, pará. Y. Benny el Chef Rodríguez. Los Goonies, bueno, y puesto número 1, las dos juntas, sí. ¿Entendés? 2, 3 y 1 es compartido. No, bueno. Tiene que haber una. Tienes que tener. Hay Goonies. Una. Yo sé que no te la acordás. ¿Cuál es Los Goonies? Los Goonies es la que está Chuck y estaba chiquito. Chiquito. Chiquito. Que los persiguen los fratelis. No. Los fratelis. Sí, que van a buscar el tesoro del pirata. ¿Cómo se llamaba el pirata? Sí. Y van a buscar el tesoro de un pirata. Y lo encuentran en unas cuevas. Ah, sí, la vi. Está Chuck, que es un gordito. Sí, la vi. Esta semana vi una remera de los Goonies que dije, ¿cómo usted tiene esa remera? Yo que estaba el chamón todo deformado. Claro. Chuck. No, Chuck era el gordito que estaba con él, era chiquito. Era el amigo. Sí, los Goonies. Así que bueno, top 3 de series animadas. Y no sé. Bien, la Pantera Rosa. Evangelio, decí primero y ya. Bueno, el número 1, sí. Y después la Pantera Rosa, que es creo que el uno de los que así. La Pantera Rosa mal cuando habla, no me gustaba. Sí. Hubo una época que tenía. El sábado estaba haciendo zapping y vi que estaba vendiendo pancho y ofrecía los panchos. Sí, nunca había escuchado que hablaba. Hay una, igual que Tommy Jerry que habla. Tiene como, no sé si son sobrinos o hijos grandes o adolescentes. Y otra que está tipo en ya más digital. Y habla. Pero la original, la que no hablaba, esa creo que es la más graciosa. Y la otra, no sé. Los hormigueros. Los hormigueros. Era buena. Estaba bueno cuando. Ah, no, Tommy Dalio. Yo no sé si cuenta, pero el chavo para mí es uno de los. No, sí. Cuenta. Hubiésemos puesto serie y votaba. Bueno, ahora no. Series animadas. Tus votos quedan anulados. Vamos a un tema, el Facebook. Vamos a un tema, pero para. Bueno, vamos a un tema y después nos despedimos. Dale, vamos. Mucho fuerte. Todo este imperio se va a caer a pedazos, dejando todos los sacos y las corbatas que murieron luchando en el frente como guerreros de un nuevo mundo que pide todo y no te da nada a cambio. Guerra sin causa es menopausia y es hora de que te des cuenta. para que compres. Y al final nadie es dueño de nada. Yo quiero pasto, yo quiero tierra. Quiero sentir que la vida es mucho más que esta mentira que nos vendieron. Ojos de Satán, dientes, hermano. Pero tan lleno de confort. ¿Dónde está el barrio donde crecí? La esquina donde nos besamos. ¿Dónde están esos años que nos robaron? Déjame que te diga que te quiero. Déjame soñar que algún día todo esto va a estar mejor. Quiero un país que mire hacia adentro. El tiempo y el viento, un ojo inmenso. Sé lo que pasó. Ya no estamos por despedir, estamos de tratar de conquistar sí. el mundo. Un programa a las patadas fue hoy, ¿no? Sí, sí. Y caluroso, verdad, loco. Muy caluroso, muy pegajoso. Lo que va a ser cuando haga 40 grados, loco. Oh, Dios. Sí, sí. Antes de del aire tendríamos que tener un ventilador. Cosa de que circule por lo menos este calor que hay acá. Sí, sí, sí. Sí, mucha energía, es mucha energía. Es verdad, ¿no? Si, imagínate esos pedos comprimidos en lugares cerrados. En un ascensor. Sí, loco, son horribles. Loco, son horribles. Le mando un saludo a mi compañero Darío, que me hiciste acordar por esas situaciones. He pasado momentos en el ascensor bastante complicado. No, qué bajo. Pero lo peor es cuando tiraste vos, un pedo, que encima que lo hace a propósito. La puerta y después haces a alguien que la vaya a abrir. Claro, pero tiene que ser eso, como sé que tiene mucho olor, pero tratá que no haya mucha comida o que no haya nada en la heladera. No, no podés hacer cerrás eso. La heladera. Sí, cerrá la heladera. Ya, loco, alcancéme todo el aire y lo hacés abrir y ahí todo el balonazo de no golpe. Pero sí, sí, boludo, la verdad que sí, la verdad que sí. No lo podés hacer en la heladera. Heladera vacía, digo, algunos si la quiere usar con la heladera llena, bueno. ¿Vos serías que una vez querías prender fuego con un encendedor? ¿Qué quería prender fuego con el encendedor? Sí, sí, lo hicimos. Fue comprobado. Igual fue esa vez fue medio accidental, digamos. Yo lo intenté también. Pero lo he intentado en mi casa. Dije, lo voy a probar. Una mañana que me levanté, bueno, bastante actividad estomacal. Pero no funcionaba. No funcionaba. Había mucho viento. Ah, sí, no estaba seguro, pero sí, era eso. No funcionaba. Bueno, loco, saludos. Tenía poca presión. Sí. No le encendedor. Saludos. Yo me acuerdo al Doncha haciendo esto, tirándose para atrás, levantando las piernas y haciendo. Y le salió, boludo. Híjole. Y le salió. Bueno, el Doncha, que el otro día estaba cumpliendo años, le mandamos un saludo. Un saludo para gracias el a todos los que estuvieron escuchando, a los que sí, a todos. Mensaje, a los todos. Que no mandaron también, los oyentes silenciosos. Gracias a vos, Lucho. Gracias, Sol. Le mandamos un saludo a Sol, que la estamos esperando para cuando venga a... Con su columna a tirar un poco de colores rosas acá, porque no nos falta eso. Le prometo que voy a volver, chicos. Por la columna. Sí, es un boludo. Yo soy una edición de este tipo, pero no, sí. No fue con gracia, digamos. No. Yo me río, porque bueno. Te voy a decir, chabón. Bueno, chicos, un placer haber estado con ustedes nuevamente. Bueno, estuvo el Fecu, Larios, Lucho, Robert. Me llevo esto porque sí, no sé dónde. Pero por las dudas, pero por la. ¿Por qué no pusiste el trípode? Sí. No, ah, sí. ¿Viste? ¿Viste? Te dije. Tratar de conquistar el mundo, un programa de rock. Sí. Sí, un programa de rock. Los queremos. El mejor programa hasta todos los miércoles a las 22. Marian, nos vemos el próximo miércoles. El miércoles, bueno, bueno. El miércoles que viene, ¿no? Nos vemos. Bueno, chao, gente. Ah, feriado nacional. ¿Te vas a Bariloche? Sí, el miércoles que es feriado. ¿Qué? Ay, qué suerte. ¿Vas de acompañante? Qué suerte. A Bariloche. No, vas a... no voy a hacer ningún comentario. Yo no escucho nada, loco. ¿Nosotros cuándo nos vamos? Bueno, dale, invítanos. Y pará, ¿qué estamos? Y... ¿cuánto? Casi un mes. Nosotros nos fuimos en octubre. Saludos a los profes que nos dan las horas, gracias, chicos. Sí. Nos fuimos en octubre y volvimos en noviembre, no sé si te acordás. Nos fuimos un mes. Casi en verano volvimos. Nos fuimos 2 meses, era. Nuestro viaje era que nos fuimos 2 meses, nos fuimos en octubre. Cuando llegamos a la nieve ya era piletita, ¿no? Era sí, nieve. Olvidate. Por eso fuimos sí, al boliche que viene estamos, ¿no? H2O. Sí, no también estamos. Ah. Sí, porque el acceso no dura hasta las 10 de la noche. No, tenés razón. ¿Y quién nos va a operar, che? ¿Quién nos va a operar? Claro. A ver, ¿te puedo hacer un censo? Dale. No. Bueno, vamos. Se van ahora, che. Nos vamos, che. Te la hacemos afuera de aire. Chao, hasta la semana que viene. Saludos a todos. No te miento, algo tengo que hacer.